Continuamos en el aire de este 33 de mano. Vamos a charlar ahora en este momento. De alguna manera podríamos situarlo como una efeméride, pero en realidad nos interesa destacar en este momento, como en tantos programas del 33 de mano y como se hace desde tantos espacios, el trabajo de los y las docentes en estas situaciones particulares que estamos atravesando. Por eso estamos en comunicación en este momento con Mariana Morán. A Mariana la podemos presentar, entre otras cosas, la podemos presentar como docente y vicedirectora de la Escuela 328 de aquí de Bariloche. ¿Qué tal, Mariana? Muy buenas tardes. Mari, Fabián, Mari, Puñañá, Mari, Pulamien, Mari, Pugonú, Incheta, Mariana Morán Piñey, Inche Somoma Puchenguel. Mariana. ¿Cómo es? Bueno, sí, muy bien, muy bien. En realidad, viste, la idea de esta charla, como para contarle también a los oyentes, era charlar un poco del tema docente, la situación en particular en este momento, pero al hablar con vos decidimos también orientarla a una particularidad, que vos sos directora y que presentase una tesis final, aparte de ser integrante del Pueblo Nación Mapuche, presentaste una tesis referida a interculturalidad y escuela pública. ¿Es así esto? Sí, el año pasado tuve la oportunidad de participar de un concurso docente a nivel provincial, de un concurso para acceder a cargos directivos. Tuvimos todo un año de formación y de evaluaciones permanentes. Y en la instancia final, sí, mi trabajo fue sobre interculturalidad y escuela pública, ¿no? Que es algo que atraviesa mi vida desde hace más de 20 años. Así que como mujer mapuche y como docente también en defensa siempre de la escuela pública y trabajadora de la escuela pública, me parece que era la oportunidad para hacer visible, dos situaciones que van de la mano, o dos cuestiones que van de la mano, ¿no? Y que a mí me atraviesan fuertemente y a mi familia también, por supuesto. Mariana, hablábamos de la Escuela 328 de la que sos directora, pero teniendo en cuenta que este programa luego, aparte de escucharse aquí en Bariloche, se distribuye por otras radios de la región o sale por internet, contanos dónde queda la Escuela 328. La Escuela 328 es conocida en Furiloche como la Escuela Techo Amarillo y es una escuela que está localizada en las calles Elorrio y Mascardi, una zona de los sectores perteneciente a los sectores populares también de nuestro territorio. Así que bueno, este año comencé a trabajar en esa escuela y con mucho agradecimiento al plantel docente que me recibió muy bien y a la comunidad educativa. Y sorprendida gratamente por el enorme trabajo que se está llevando adelante con respecto a la interculturalidad y a la visibilización puntualmente de nuestro pueblo, que es el pueblo mapuche, y la importancia, ¿no?, de hacer visible a nuestro pueblo, a nuestra gente, a nuestros niños y niñas, en las escuelas públicas, donde la mayoría de los estudiantes y las estudiantes son pertenecientes a nuestro pueblo, y donde se nos ha invisibilizado durante tantos años. Así que yo con mucha alegría celebrando la cantidad de docentes que toman la iniciativa, ¿no?, de hacernos visibles. Mariana, y en este momento también ligándolo con esta efeméride del 12 de octubre, lo que para el momento en que nosotros y nosotras que andamos por los 50 años conocíamos como el Día de la Raza y que ahora se denomina Día de la Diversidad Cultural, ¿cómo ves vos este presente aquí en esta ciudad donde año a año es un tema que genera diferentes controversias, ¿no? Algunas más dolorosas que otra, pero en este momento es un punto que divide aguas también aquí en Bariloche, esta interculturalidad aceptada por muchos, buscada por muchos también, estos espacios en común, pero por otros este desconocimiento y este rechazo también por la interculturalidad. Sí, yo creo que son momentos complicados, pero nunca en nuestro pueblo ha tenido momentos que han sido fáciles, quizás algunos, ahora se hace más visible esta cuestión del racismo, ¿no? Que hay que padecer. Yo siempre digo, cuando uno nombra la palabra racismo, lo utiliza, el otro se pone a la defensiva y lo primero que dice, no somos racistas. Yo creo que el primer paso para poder ir desconstruirnos y poder ir hacia la construcción de una sociedad intercultural desde la mirada crítica, ¿no? Desde la interculturalidad, sacando de lado las cuestiones folclóricas y demás que también nos atraviesan a todos y a todas. Me parece que siempre nosotros hemos tenido, todos los días, como yo muchas veces le he hablado con mi familia y otras la miel, digo, bueno, uno se levanta todos los días y sale al mundo con esto de soy mapuche, y sabemos que no es fácil el día a día, ¿no? No es fácil el día en los espacios públicos, no es fácil el día, no sé, hasta en las cosas más cotidianas, a veces hasta cuando uno va a comprar algo al almacén. La preocupación enorme es el rebrote del racismo que se ha leído a través de los comentarios de las notas, cuando se hace algún medio, ¿no?, que tiene una mirada tendenciosa, ¿no?, y genera esto y fogonea muchas veces los conflictos. Leemos esos comentarios y escuchamos lamentablemente los comentarios de una sociedad y de mucha gente que tiene arraigado profundamente el racismo, porque, o sea, creo que el primer paso también es nombrar las cosas como son, ¿no? Y es el racismo y es el odio y es lo que sentimos muchos de nosotros en nuestros propios cuerpos, ¿no? No solo lo escuchamos, sino que lo sentimos, ¿no? Porque hay una memoria ancestral que nos remite a esto, ¿no? A esto que hoy y las nuevas generaciones también escuchamos, o sea, no es nada nuevo tampoco. Y desde la escuela pública donde yo trabajo y abrazo. Hola, Mariana, ¿me escuchás? A ver, estamos aquí charlando en el aire. Compañeras también que trabajan en la escuela. También es decir, mira, estos somos nosotros, esta es nuestra gente. Así vivíamos y así vivimos, ¿no? Y así vivimos hoy día, y hoy día estamos vivos y estamos en este territorio y también merecemos el respeto por lo que somos, ¿no? Así que bueno, yo celebro mucho el trabajo de todos esos compañeros que hacen el trabajo, como nosotras decimos, hormiga, requén, el trabajo como hormigas, ahí silencioso muchas veces, invisibilizado también, pero que estamos ahí en las escuelas abrazando a nuestros niños y abriendo puertas, ¿no?, a todos aquellos adultos y niños y niñas que quieran abordar la interculturalidad, porque la interculturalidad es para todos, no solo para los y las mapuches. Mariana, y saliendo de este marco por ahí teórico de tu tesis de interculturalidad y escuela pública, al estar, pensemos en no este año tan particular de clases, ¿no?, pero pensemos en un primer año, en un año de clases que arranca en marzo, y cuáles te parece que son los principales puntos a tratar en una escuela pública como para que este concepto de interculturalidad se haga raíz. Mira, yo creo, Fabián, un poco hablábamos ayer que en una conversa que tuvimos, que el primer punto es salir un poco de las cuestiones folclóricas, ¿no? De decir, bueno, está bien, el calendario escolar, después de luchas de muchos compañeros y la miel, hemos logrado que instaure ciertas fechas, como pueden ser el Huñotripantro, el Camaruco, y bueno, y otras. Pero nosotros creemos, digo nosotros porque también hago referencia a otras conversaciones que he tenido con otras la miel y que también son docentes, siempre decimos, bueno, dejemos de folclorizar y de que nos convoquen para el 2 de octubre, está muy bueno que nos convoquen y está muy buena la charla y ir a dar las charlas, pero nosotros lo que realmente necesitamos es que la interculturalidad sea transversal a la currícula y al calendario escolar, ¿no? Así como es la ESI, por ejemplo, ¿no? Sí. Que desde su propuesta y desde sus contenidos atraviesa todas las áreas, ¿no? Todas las áreas especiales, las áreas, las cuatro áreas básicas y que están en el currículum, y bueno, la ESI, por suerte, y lo celebro también, atraviesa profundamente todas estas áreas. Y yo, desde mi experiencia personal, creo que también soy una convencida de que la interculturalidad se debe abordar desde la misma manera. Para eso la realidad es que necesitamos una formación específica y fuerte para los compañeros y las compañeras docentes, y que estamos dispuestos también a compartir lo que uno va sabiendo y lo que uno va aprendiendo, pero sí, yo creo que para hacer un trabajo que sea significativo realmente y que sea transformador, necesitamos esto, como más presencia y esto, ¿no? Como la ESI, digo yo, que sea transversal, porque estamos en territorio mapuche, ¿no? No estamos viviendo en cualquier lugar, en cualquier territorio, estamos en Hualmapu, estamos en Puelmapu, y es de suma importancia, ¿no? Y yo creo que se evitarían todas estas cuestiones por ahí. No sé si todas, pero muchas que tienen que ver con el racismo. Sí, sobre todo con el conocimiento también, ¿no? El conocimiento como base a la hora de emitir opiniones. En estas semanas tan particulares donde leemos tantas locuras mediatizadas, por ahí sin tener el conocimiento real de lo que se opina y se emite en los nuevos medios que son los celulares y todas estas cuestiones digitales. Mariana Morán, te agradecemos muchísimo por estar aquí en este 33 de mano y ojalá pudiésemos hacer visible en esta nota todo el laburo que llevan adelante los y las docentes en las escuelas públicas para que los pibes y las pibas sigan ligados a la escuela. Yo te agradezco, Fabián, a vos por la invitación y por la escucha y la conversa y, bueno, por invitarme a este programa y apostando siempre a construir un Hualmapu más justo, sobre todo para nuestros chiques. Estuvimos hablando en 33 de mano con la docente y vice de la Escuela 328, Mariana Morán.